Estos son los titulares del miércoles 28 de febrero. Según Qatar, aún no se alcanza un acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza. Japón registra en 2023 cifra récord a la baja de nacimientos. Las autoridades de educación japonesas piden prácticas de alimentación seguras tras la muerte de un niño en el almuerzo escolar. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Qatar declaró que Israel y Hamas aún no han llegado a un acuerdo sobre una pausa en los combates en la franja de Gaza, donde han muerto casi 30.000 personas. Las autoridades sanitarias de la franja informaron el martes de la muerte de 96 personas en las últimas 24 horas, lo que eleva el número total de víctimas mortales a 29.878 desde que comenzaron los combates en octubre. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó el lunes su esperanza de que concluyan pronto las negociaciones sobre un alto el fuego y la liberación de rehenes y se logre una tregua para el 4 de marzo. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, mediador clave, declaró el martes que aún no se han alcanzado ningunos acuerdos. Sin embargo, el funcionario subrayó que su país redoblará los esfuerzos para lograr una pausa en los combates antes del mes sagrado musulmán del Ramadán, que comenzará en torno al 10 de marzo. La agencia de noticias Reuters informó el martes que Hamas había recibido una propuesta de alto el fuego de 40 días, pero que aún la estaba sopesando. El borrador exige al grupo islámico que libere a 40 rehenes, entre ellos mujeres y ancianos, a cambio de que Israel haga lo propio con unos 400 detenidos palestinos. El año pasado, Japón registró una cifra récord a la baja de nacimientos, según datos preliminares del gobierno. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social dio a conocer el martes que el número de bebés nacidos en Japón en 2023 se había situado en 758.631, el más bajo desde que se empezaron a llevar estadísticas al respecto. La caída, que se produce por octavo año consecutivo, supone un descenso de un 5,1% con respecto a los datos de 2022. Los nacimientos en Japón repuntaron durante el baby boom de la posguerra entre 1947 y 1949. En ese último año nació una cifra récord al alza de bebés con 2.690.000. Más tarde la cantidad se redujo y volvió a aumentar considerablemente durante el segundo baby boom entre 1971 y 1974. Los nacimientos en 1973 superaron los 2.090.000. Sin embargo, desde entonces la cifra ha estado descendiendo. El número de nacimientos cayó en 2016 por primera vez por debajo del millón. El Instituto Nacional de Investigación sobre Población y Seguridad Social de Japón calculó que el año pasado el número de nacimientos caería por debajo de los 760.000 en 2035. No obstante, esa cifra se ha adelantado más de una década. Por otra parte, datos preliminares muestran que el número de personas que fallecieron en Japón el año pasado registró un alza récord con más de 1.590.000. Según pronostican funcionarios del Ministerio de Salud, el número de nacimientos seguirá reduciéndose debido a que cada vez hay menos jóvenes quienes se casan y tienen hijos a una edad cada vez mayor. Se dice que otro factor del descenso es que el número de matrimonios se redujo a causa de la pandemia de coronavirus. Los funcionarios consideran alarmante esta situación y expresan su intención de cooperar con los ministerios y direcciones gubernamentales pertinentes a fin de tomar las medidas necesarias. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología de Japón hizo un llamamiento de emergencia para que se establezcan prácticas de alimentación más seguras como consecuencia de la muerte de un alumno de primaria al quedársele atorado en la garganta un huevo de codorniz que le sirvieron en el almuerzo de la escuela. La Junta Escolar de la ciudad de Miyama, en la prefectura de Fukuoka, dio a conocer que el niño, de 7 años, había empezado a comer su almuerzo cuando se puso en pie, intentando aparentemente escupir el huevo. El menor perdió fuerzas y no pudo mantenerse en pie. Su profesor y el enfermero de la escuela le dieron masaje cardíaco y reanimación cardiorrespiratoria, pero todo fue en vano. Se trasladó al niño en helicóptero a un hospital. Sin embargo, la institución lo declaró muerto. Se piensa que el menor murió por asfixia al tratar de ingerir un huevo de codorniz de aproximadamente 2 centímetros de diámetro. El huevo cocido se había servido entero. El ministerio envió el martes una notificación de emergencia a todas las juntas escolares prefecturales de Japón, instándolas a garantizar la seguridad y a confirmar cómo responden a una emergencia médica de niños que se ahogan a causa de la comida. La notificación advierte que los menores pueden ahogarse con facilidad si llevan a su boca alimentos con poca humedad y su redondez hace que los traguen sin darse cuenta. Agrega que se les debe pedir que corten esos alimentos en bocados fáciles de comer y que los mastiquen bien. Se espera que los profesores vigilen a los menores durante el almuerzo escolar. El ministerio advierte que un niño de unos 10 años murió asfixiado por un pan que le sirvieron en un almuerzo escolar en 2021 en la ciudad de Sado, prefectura de Niigata, mientras que una niña de aproximadamente 6 años murió en la ciudad de Osaka en 2015 al atorársele en la garganta un huevo de codorniz. El ejército de Ucrania ha anunciado que ha retirado sus tropas de otros dos pueblos del este del país. Los medios de comunicación ucranianos y otras fuentes citan al portavoz militar de Kiev, indicando el martes que los efectivos militares habían abandonado los pueblos de Stepove y Severne, cerca de la ciudad clave de Avdiivka, en la provincia de Donetsk, en el este. El mismo día, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, declaró en una reunión que su país había tomado el control de asentamientos como Severne los últimos 7 días. El ejército de Rusia anunció el 17 de febrero que había tomado el control de Avdiivka. Se cree que ese país está desplazando militares hacia el oeste para intensificar su ofensiva. También el martes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitó Arabia Saudita y se reunió con el príncipe heredero del reino, Mohammed bin Salman. Zelensky dijo en las redes sociales antes del encuentro que discutirían el plan que Ucrania llama Fórmula de Paz. En agosto del año pasado, Arabia Saudita acogió una reunión sobre dicho proyecto en la que participaron altos cargos gubernamentales de Europa, los Estados Unidos y economías emergentes. Ucrania está presionando para que la comunidad internacional celebre una cumbre. Zelensky también afirmó que pediría a Arabia Saudita que mediara en un canje de prisioneros con Rusia, como ya ha hecho en el pasado. Dijo estar seguro de que su reunión con el príncipe heredero daría resultados en ese sentido. Antes de concluir nuestro boletín informativo, nuevamente nuestros titulares. Según Qatar, aún no se alcanza un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza. Japón registra en 2023 cifra récord a la baja de nacimientos. Y las autoridades de educación japonesas piden prácticas de alimentación seguras tras la muerte de un niño en el almuerzo escolar. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.